FM Tor, la radio oficial de Nubosidad Parcial. lying with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Labra de amor. Clinches de la semana. Tú. Save. tried to catch you up, but I'm too late. So as I finish your long name, I'll send a message somewhere. Thank you. ¿Qué es lo que ves? Un ojo que duerme. ¿Qué es lo que oyes? Una voz que murmura. ¿Qué es lo que hueles? Una fragancia que cambia. ¿Qué es lo que tocas? Una superficie que desaparece. ¿Qué es lo que piensas? Una idea que vuelve. ¿Qué es lo que sientes? Desesperanza. Thank you.

El rollo de hoy se inicia con el recuerdo de viajes y o experiencias místicas de alteración de la conciencia. Lo que he sentido en esta tarde al caminar por las sobrepobladas avenidas, al deambular en este bizarro universo sin rostro llamado centro, ciudad, metrópoli. Lo que he sentido es difícil de explicar, es abrumador, sin duda. Es el vacío, la inutilidad de toda esta rutina humana, la irrealidad que constituye esta realidad. Eso es, de alguna forma, he sentido el vacío, la profundidad del sinsentido y el posterior y melancólico efecto de no poder compartir esta experiencia, de sentirse solitario y desgarrado por una excepcional demencia. ¿Quién abrazará en su alma este enorme vacío que encierra al humano en cada gesto? ¿Será posible la libertad en la inactividad o antimovimiento? Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reasons why you'd rather cry, I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Girl, know the reason why. The eagle picks my eyes, the worm he licks my bone. Feels so suicidal, just like dinner. You know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Feel so suicidal, even hate my rock and roll. Wanna die, yeah, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. FM Tor, conducido por Elías Beltrán. En los controles, Ignacio Robles. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves de 5 a 7 de la tarde. Los esperamos.